felicito a todo el pueblo de Margarita, a todo el pueblo del Oriente de Venezuela por esta fiesta en honor a la Virgen y que ella nos traiga renovada fuerza para poder cumplir con mayor empeño la tarea de recuperar una patria de justicia, de solidaridad, para que esta fiesta de María la Virgen nos permita también renovar la energía en la solidaridad y sobre todo en la búsqueda de la reconciliación del pueblo de Venezuela, sometido durante todos estos años a una dura polémica, una división profunda de la sociedad. Por eso me siento muy feliz de estar en Margarita y de compartir con todos ustedes esta gran fiesta del centenario de la coronación canónica de la Virgen del Valle.